romperemos el hilo para empezar de nuevo y todos entendemos o podemos entender, o en ciertos momentos de la vida entenderemos y podemos hacer sintonía con sentimientos, con emociones, con quereres, si me permite el plural de querer, ¿eh? Lo que Nietzsche decía, estás más en el querer que en el pensar, ¿eh? En el pensar también, sí, en el pensar también, pone todo en la cacerola, pone todo, no solamente el pensar. Platón decía, solamente el pensar, y el pensar el más elevado de todos, que vos seguramente no sos muy capaz, pero hay otros que son más capaces que vos. Esos te van a decir, ¿entendés? Eso es Platón, eso es Platón. La sociedad actual que tenemos, desigual, con privilegios, con una educación autoritaria, vertical. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? Se preguntaba Ricardo Darín en El secreto de sus ojos. ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? Es que el mundo platónico, o sea, Occidente, buena parte de Occidente, casi todo Occidente, educación, arte, religión, política, el mundo occidental platónico está montado sobre el debería ser. Nos pasamos la vida criticando lo que hay porque no se parece a lo que debería ser. Básicamente es eso, tanto en los demás, en la novia, el alumno, el hijo, como en uno mismo. Se llama neurosis en lo psicológico, platonismo en lo filosófico. Cuando uno tiene todo el tiempo la vista puesta en lo que debería ser, despreciando lo que es, se queda vacío, posiblemente, digo, ¿no? Porque uno es lo que es, no lo que debería ser. Uno está donde está. Y el ejercicio de pensar en dónde debería estar, de soñar, de fantasear, donde debería uno estar, no llena tu vida, más bien la vacía. Puede ser, ¿no? Yo quiero que usted lo conozca a Platón en línea directa, sin nuestras interpretaciones. Mira, digamos pues que el alma se parece a las fuerzas combinadas de una pareja de caballos y un cochero, un señor que maneja ese carro que tiene dos caballos. Los caballos y los cocheros de las almas divinas, son excelentes y de buena raza, pero en los demás seres, usted y yo, señora, la naturaleza de los caballos y del cocheros, que es el alma, en los demás seres la naturaleza de estos caballos y cocheros está mezclada de bien y de mal. En la especie humana el cochero dirige dos caballos, el uno excelente y de buena raza, fíjate la palabra raza, el otro muy diferente del primero y de un origen también muy diferente. Fíjate el giro que usa para no decir que es malo, feo, chancho. En la especie humana, dice Platón, Platón, el cochero dirige dos caballos. ¿Viste esos carros que tienen dos caballos adelante? Uno bueno y el otro malo. Una pareja así de caballos es muy penosa y difícil de guiar. Este es Platón. Esta es la clase de figuras que da. A usted me imagino que le resultarán familiares. Esto usted lo ha escuchado en la religión, en la moralidad elemental de algún familiar, ¿no? No digo que esté ni bien ni mal. Vete, Platón. Pero ¿cómo entre los seres animados unos son llamados mortales y otros inmortales? El tipo está pensando en estas cosas. Este es Platón. Por eso nosotros decimos que es distractivo. Esto es lo que conviene esclarecer. Y ahora Platón se va a poner a esclarecer. O sea, te va a explicar a vos, porque él sabe y vos no. ¿Cómo puede ser que algunos seres sean mortales y otros inmortales? En el barrio, a una persona así, lo llamamos un delirante. ¿Entendés? Algunos delirantes son simpáticos. Este no. Este no, porque ya vas a ver que dentro de un rato te va a decir que vos sos un sonso y que no entendés nada y que él te va a explicar cómo es la vida. El alma universal rige la materia inanimada y hace su evolución en el universo, manifestándose bajo mil formas diversas. Este es Platón, Un alma que hace evoluciones en el universo. Cuando es perfecta y alada, o sea, con alas, campea en lo más alto de los cielos y gobierna el orden universal. Pero cuando ha perdido sus alas, el alma, escuchá, rueda en los espacios infinitos hasta que se adhiere a alguna cosa sólida y fija allí su estancia, su residencia. Está explicando la mecánica de las almas. Este es el que diseña la política de nuestros días. Ahora expliquemos cómo las almas pierden sus alas. He aquí la causa. Y va a comenzar a explicar cómo las almas pierden sus alas. Picoteo un poquito nomás. Es divino todo lo que es bello, bueno, verdadero. Y también lo que nutre y fortifica las alas del alma. Pero las cualidades contrarias, como la fealdad y el mal, dañan las alas y las echan a perder. El Señor Omnipotente que está en el Urano, en el cielo, Zeus, ese es el Señor Omnipotente, se adelanta a él primero y va conduciendo su carro alado, ordenando y vigilándolo todo. El ejército de los dioses y de los demonios le sigue. Este es Platón en el año 380 a.C., diciéndonos que él nos va a explicar para que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas. Los carros de los dioses, mantenidos siempre en equilibrio por sus dóciles caballos, suben sin esfuerzo a los cielos. En cambio, los otros, los que no son de los dioses, calculo yo, caminan con dificultad, porque el caballo malo pesa sobre el carro y lo arrastra hacia la tierra. Entonces es cuando el alma sufre una prueba y sostiene una terrible lucha. El pensamiento de los dioses, que se alimenta de inteligencia y de ciencias sin mezcla, o sea, pura inteligencia, sin cosas que perciben los sentidos. Todo muy ideal en Platón. Como el de toda alma ávida del alimento que le conviene, el pensamiento de los dioses gusta ver la esencia divina de la cual hacía tiempo estaba separado. Esta cosa platónica de que nosotros en su momento, nuestra alma tuvo un parentesco con la divinidad y luego nos separamos, entonces cuando nos dicen cosas de verdad las reconocemos como si las hubiéramos olvidado de otra instancia anterior, ¿no? Esta es idea platónica, es idea de los gnósticos, ¿no? También. Bueno, yo quería eso, que usted viera de qué estamos hablando cuando hablamos de Platón, Es un tipo muy espiritualista, algunos van a decir que es un esencialista, Desprecia lo que se puede percibir, lo que se siente, lo que se toca, incluso lo que da placer, la comida, el sexo, la música, etc. Y lo más valioso, o lo único valioso, es lo pensable por el intelecto, la razón. Ese es el lugar del alma. Bueno, en otro momento les leo más cosas. Vamos a revisar un poquito la época de Platón y su origen, su exacto origen, a través de un lindo documental que hizo Canal A. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Su verdadero nombre era Aristócles. El apodo Platón significaba en griego de anchas espaldas y aludía a su robustez. En esa época, después de ganadas las guerras contra los persas, Atenas había conocido un período de gran esplendor político y económico que duró alrededor de 50 años. El crecimiento de Atenas la llevó a enfrentarse con una confederación de ciudades lideradas por Esparta en lo que se ha llamado la Guerra del Peloponeso. La guerra contra Esparta y sus aliados fue desastrosa para Atenas, que cayó en una profunda crisis. El gobierno fue tomado por un grupo oligárquico y solo después de una guerra civil pudo restaurarse la democracia. En tal clima de convulsión, Platón encontró una guía y un ejemplo a imitar en la figura de Sócrates. Así que Platón, de familia aristocrática. Desde esa familia aristocrática, que incluso algunos miembros participaban de los gobiernos, es que él tiene, ¿cómo llamarlo?, este afán de protagonismo para decir: yo voy a cambiar el mundo. Este rasgo es un rasgo bastante común en la historia. Queremos aclarar que el hecho de que alguien pertenezca a una familia aristocrática no lo desacredita. A veces es la cucharada que hace falta para que alguien tenga esta cuota de confianza, no sé, de conocimiento de qué cosas se conversan en el poder real de un lugar para intentar cambiar el mundo, muchas veces de un modo idealista. Estoy pensando en Mahatma Gandhi, es el hijo del gobernador, nada menos. Nelson Mandela es el hijo del cacique, son aristócratas, salvando las distancias. El Che Guevara, una persona de una clase relativamente acomodada, porque parece que a veces viene bien esta cucharada de cercanía con el poder para animarse a cambiar el mundo. Tenemos otros personajes que no, que salen de lo más bajo del pueblo, como, no sé, Espartaco, por ejemplo, el esclavo famoso, Evo Morales, Lula da Silva y, si me permite agregarlo en la lista, Jesús de Nazaret, una persona que no tenía nada que ver con clases altas, más bien una clase media-baja, y sin embargo toma el destino de su pueblo en sus manos e intenta hacer un cambio o influirlo para que algunas cosas cambien. Este es Platón, un oligarca que se llama Aristócles. Ese Aristócles, el Aristo, significa el mejor o el excelente. Así que ya vas viendo que era un nene bien, y desde ahí es que él hace todas las cosas que hace. Si usted quiere, podría usted decir, claro, un tipo de la aristocracia, ¿cómo no va a inventar un sistema ineficaz, ideal, que finalmente no cambia nada y que termina siendo funcional al poder? La realidad es que la propuesta platónica terminó siendo, qué duda cabe, funcional al poder. Es inocuo. Pensar en lo que debería ser es algo que al poder no molesta. Al poder le molesta que obstruyas lo que hace, no que declames lo que debería ocurrir. Algunos de los parientes de Platón pertenecieron al gobierno oligárquico, al que él rehusó asociarse. Vio con simpatía el restablecimiento de la democracia, pero pronto comprendió que la sociedad en que vivía mostraba grandes síntomas de decadencia. Los nobles ideales antiguos ya no eran vigentes. Por todas partes triunfaban el oportunismo, el amoralismo, la corrupción y el escepticismo. Para Platón era urgente tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto a la verdad. El colmo de la crisis moral y política ateniense fue, para Platón, el juicio y condena a su maestro, Sócrates. El proceso a Sócrates se desencadenó por razones políticas. Algunos de sus discípulos habían estado vinculados a la tiranía oligárquica y las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlo de la polis. Se pidió la pena de muerte porque, según el derecho ateniense, el acusado podía proponer un castigo alternativo y se esperaba que pidiera el exilio. Pero Sócrates expresó que o bien era culpable y entonces merecía la muerte, o bien no lo era y entonces debían ser reconocidos sus servicios a la sociedad. Fue condenado a beber una copa de veneno. Sócrates aceptó la sentencia con gran tranquilidad y murió dignamente. El joven Platón lo consideró un modelo de conducta y de pensamiento. Por todas partes, cito, triunfaban el oportunismo, el amoralismo, dice, eso no es amoral, eso es inmoral. supongo yo, la corrupción y el escepticismo, fíjate, ¿no? Pareciera una descripción de nuestros días. Oportunismo, inmoralidad, corrupción y escepticismo. Frente a eso, lo que dice Platón, y yo no sé si el locutor o el que escribió este texto se da cuenta de lo que está diciendo. Dice, para Platón era urgente establecer un ideal de justicia. A mí me parece que lo que era urgente era cambiar las cosas, no establecer un ideal. Está clarísimo, ¿no? El tipo establece el ideal, lo hace, tiene éxito en establecer el ideal, lo escribe. Hasta el día de hoy, lo estamos acá leyendo, cómo funcionan las almas. Ahí está, listo. ¿Y? ¿Qué hizo eso? Nada. Inocuo. El palacio aplaude, a rabiar. Bien, dale, sigan estableciendo ideales de justicia. Sigan diciendo que repudian tal cosa, que no están de acuerdo con tal otra. Sigan diciendo que hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Sigan diciendo eso. No hay ningún problema. Yo sigo, total. Mientras la cosa ocurre en el terreno de las declamaciones, de lo que se escribe, de lo que se piensa, de la conciencia, ¿qué importa? La conciencia no hace nada. Lo que hace algo es la realidad. Y la realidad no la tocas, porque vos crees que todo ocurre en la conciencia. Tremendo, ¿no? Esto es muy malo, Carlos, ¿eh? A ver qué se dice de quienes influenciaron a Platón para que él conformara su filosofía, su ideología. Aristóteles le da una especial importancia a la influencia de los pitagóricos en lo que hace a la teoría de las ideas, uno de los puntos centrales de la filosofía de Platón. Otras influencias tienen que ver con el clima intelectual en el que se desenvolvió Platón, sofistas, poetas y dramaturgos. Por un lado, como todos los griegos cultos, Platón se había educado con las obras de Homero y Hesíodo, que podía citar de memoria. Estas son algunas influencias que se dicen de él. Hay algunas que allí no se mencionan y son las siguientes. Platón viajó, viajó, estuvo en Egipto, estuvo en Cirene, que es en el norte de África, de Egipto, yendo como para Marruecos, digamos, y andás a ver las cosas que habrá visto ahí, que habrá aprendido. Estuvo con los pitagóricos en el sur de Italia, en Sicilia. En el sur de Italia, y después va a ir a Sicilia, a Siracusa. Y los pitagóricos fueron de gran influencia, no sé si ya lo dijeron. Y estas religiones de misterio, que le decía, son, bueno, su nombre lo indica, son ese tipo de ceremonias donde se hacen unos actos rituales medios misteriosos. Mira, por ejemplo, el bautismo es un rito típico de misterio. Yo te mojo con esta agua y eso va a hacer que se produzca no sé qué cosa. Los sacrificios de seres humanos o de animales tienen que ver con ritos de misterio. Yo mato a un cordero, y se supone que ese acto mío genera en los cielos, allá donde están los dioses, genera algo. Discúlpeme, ingerir a la divinidad también genera algo. Estos eran cosas anteriores al cristianismo. Unas acciones a las que se les asigna un resultado que no tiene que ver directamente con lo que vos estás haciendo. Yo te mojo con agua, pero a vos se te lavan los pecados, suponete. ¿Cómo es eso? Religiones de misterio. No tienen que ver con lo racional, con la voluntad ni con la conciencia. Reconociendo que el alma es capaz de todos los males como de todos los bienes, hemos de marchar siempre por el camino que conduce a lo alto, practicando en toda forma la justicia con ayuda de la inteligencia para ser amados por nosotros mismos y por los dioses. Este es Platón, este es Platón, clarísimo. Reconociendo que el alma es capaz de todos los males como de todos los bienes, hemos de marchar siempre por el camino que conduce a lo alto. Del palacio aplauden, ovacionan,